Bueno, trataré de desarrollar el tema, la verdad, sin tener muy claro cómo terminar, más o menos cómo partir, no cómo terminar, pero eso podemos hacerlo entre todos de alguna forma. Porque la verdad es que, como decía el compañero, yo creo que este tema, digamos, para nosotros en Chile, los grupos de compañeros que hemos estado trabajando juntos hace por lo menos 15 años, un poco más, desde los tiempos del núcleo de IRA, es una cuestión que encontramos fundamental y que en su momento es totalmente incomprendida, y diría que al día de hoy es un poco menos incomprendida, un buen poco menos quizás que hace 15 años, pero dentro de este camino de decir algo que para la mayor parte de la gente y los mismos compañeros resulta chocante, como lo expresamos nosotros en uno de nuestros órganos, Anarquía y Comunismo, no es lo mismo, pero es igual. O sea, a nosotros nos parece que uno no puede ir y afirmar una identidad total entre la anarquía y el comunismo en tanto movimiento, en tanto proyecto. Sí puede afirmar de que desde un rechazo total de las ideologías, y dentro de ello el marxismo como ideología y el anarquismo también como ideología, es recién cuando uno puede desmontar lo que hay de falsa oposición, falsa dicotomía, como decimos, para llegar a entender que, como nosotros lo vemos, cuando hablamos, por ejemplo, de la sociedad realmente existente hoy en día, cuando uno habla de capitalismo, está por lo general refiriéndose un poco más a un prisma de lo que esta sociedad es en cuanto, entre comillas, sistema económico, modo de producción. En cambio, cuando uno dice Estado, está entendiendo lo que es la parte más, digamos, entre comillas, política de la dominación. Pero esa dominación, como decía en la charla de ayer, es a la vez las dos cosas, digamos, la separación de la economía, la política, la filosofía, la religión, es algo que uno hace como un ejercicio reflexivo, analítico, pero en la realidad de nuestras vidas, digamos, como organismos humanos dentro de esta sociedad, nos enfrentamos constantemente a las dos cosas, digamos, no es que en un momento estemos en la esfera económica y en otro momento en la esfera política, como solía creer el movimiento revolucionario de hace 100 años, que entendía que había una parte, digamos, sindical, economicista, y otra parte política que tendría que ver, era, digamos, la que estaba más relacionada con la lucha por el poder político, etcétera, etcétera. Nosotros comprendemos esto de una manera que en su momento, y sin conocernos, digamos, personalmente, nos hizo ver grandes similitudes con los compañeros de acá de Rosario, Mariposas, Cuadernos de Negación, y veíamos que había una comprensión bastante similar. Pero en Chile, por lo general, a diferencia de Argentina, el autodenominado Partido Comunista Chileno siempre fue un partido bastante grande, era un partido de masas en su momento. Ahora no es tan grande como en sus momentos de gloria, pero es de todas maneras un partido importantísimo en la política nacional. Y todos los anarquistas, un poco cómodamente o flojamente, diría yo, les regalan el concepto y se refieren a ellos como los comunistas. Nosotros preferimos decirle estalinistas renovados, porque la verdad es que ya no se les ve con retratos de José Stalin, pero por lo menos, a diferencia de otros PCs del mundo, el PC chileno le pilló el golpe militar sin haberse desestalinizado. Y se acabó la dictadura cuando ya estaba Gorbachev y la perestroika, la cual adoptaron como acríticamente en su estilo, porque de ser algo nunca han sido una corriente crítica, digamos, de crítica revolucionaria. Y se olvidaron un poco de eso. Pero en Chile, digamos, decir comunista es decir Gladys Marín, los parlamentarios que tienen ahora, Camila Vallejo, la comunista más linda y burguesita que ha dado, digamos, la política nacional y que fue usada como un fetiche, digamos, conscientemente del movimiento estudiantil y ahora es parlamentaria. Y los anarquistas y los, entre comillas, comunistas se odian a muerte, digamos. Entonces, cuando uno habla de esta afirmación de anarquía y comunismo, todavía debe estar, como decimos allá, cagando fuera del tiesto un poco, porque casi nadie entiende cuál podría ser esta identificación. Y por eso es que, entre otras cosas, el año pasado hicimos una actividad, hubo algún nivel de oleada de agitación estudiantil, no tan fuerte como otros años, pero en un momento habían varias facultades en toma y en una de esas nos invitaron a un pequeño núcleo que teníamos que se amplió un poco más en base a unas charlas que empezamos a hacer, unos talleres sobre el movimiento ibérico de liberación, el MIL. Empezó a llegar harta gente y de repente notábamos que nuestra posición marciana, además de marxiana, digamos, en el contexto se entendía como un poco interplanetaria, de afirmación programática de anarquía y comunismo al mismo tiempo, tenía un poco más de recepción. Y de hecho, esa charla fue organizada, digamos, nosotros solo nos invitaron a hacerla, toda la organización corrió a cargo de los que estaban ahí, que habían llegado a algunos de estos talleres del MIL, y la verdad es que al momento de hacerla había como 120 personas y una receptividad enorme a las ideas que ahí se expresaron, y que además, con un toque un poco más folclórico, simpático, interesante, expusimos ahí yo y otro compañero con el cual no hablábamos hace 15 años por distintas razones que se dan a veces en estos movimientos. Pero al ir y expresar ahí los puntos de vista sin casi ponernos de acuerdo, eran totalmente complementarios. La charla salió muy bien, generó mucho interés y después la estuvimos replicando en un preuniversitario popular, en una escuela libre. Después hicieron otra donde yo no pudo ir en una feria de organizaciones sociales que había en la comuna de Puente Alto, creo. Y en el fondo, toda esta idea, digamos, a raíz de esta actividad, esta reflexión, creo que ha empezado recién ahora a ser comprendida e insisto en que para nosotros es una cuestión clave y al punto que nosotros creemos que, derechamente, la derrota de la revolución social en el siglo XX, en gran medida creemos que se pavimentó precisamente sobre este camino de la separación tajante de dos movimientos que surgieron más o menos juntos y que por la vía de convertirse en ideología terminaron siendo ideologías rivales y más bien haciendo lo contrario de lo que una teoría revolucionaria es en relación a un movimiento social real, que es, digamos, fortalecerlo, volverlo más lúcido, más consciente, señalarle cuáles son las vías de acción. La ideología, por el contrario, hace que distintas sectas compitan entre sí por cuál es la ideología más exitosa. Y en ambos casos deben haber visto el marxismo ortodoxo y el anarquismo ortodoxo, piensan que las respuestas ya están todas dadas y lo que cuenta es propagandizar eso lo suficiente para que la gente se dé cuenta y la siga. Y cada una considera que la otra es, digamos, el enemigo y se pelean, digamos, a muerte. Nosotros creemos que en eso, bueno, en un contexto postmoderno y todo, puede haber algo hasta de políticas identitarias en seguir afirmando. Ayer hablábamos de que había un momento en Chile en que había hartos libertarios presos y cuando firmaban los comunicados cada uno tenía una etiqueta distinta. Entonces uno decía preso anarquista, preso libertario, preso antisocial subversivo. Ahora ponen preso nihilista, preso individualista. Es decir, la variedad de gamas del supermercado de la ideología revolucionaria es tan amplia que uno puede encontrar la que más le guste, digamos. Pero insistimos en eso, digamos, creemos que no vamos a salir nunca de la situación en que estamos, es decir, una dominación ininterrumpida, digamos, del Estado y el capital interpenetrados entre sí mismos, si es que a nivel, digamos, de las concepciones teóricas que nos animan, no logramos, digamos, sacudirnos, despercudirnos 150 años de un movimiento obrero que parte como un movimiento real de contestación y que a poco andar se fosiliza en dos ideologías rivales que hasta el día de hoy siguen dando el espectáculo de pelearse entre sí, cada una considerando que tiene la absoluta razón. En esa ocasión, en ese foro, yo me dediqué a hablar más bien de lo que en términos del otro panelista, el Carlos, sería como la arqueología del movimiento revolucionario, que es donde él decía que la distinción anarquismo-marxismo todavía tiene una cierta importancia, digamos. Y él, en cambio, se refirió a cuáles deberían ser los elementos centrales de una síntesis revolucionaria que sirva para el futuro. Y eso lo desarrolló en un texto bien breve que aquí repartimos algunas copias. Como él no está en esta ocasión para que podamos hacer ese contrapunto, yo me voy a referir un poco a esos puntos de vista al final. Pero voy a partir tratando de hablar de los mismos temas que en esa ocasión abordé, Aunque ya no me acuerdo mucho cómo fue, pero en todo caso hay un audio con imágenes que los compañeros aquí pueden indicarles cómo encontrarlo o fácilmente se puede encontrar en internet. Y por lo demás, junto a otros compañeros, ya hace algún tiempo tratamos de sintetizar esas posiciones, pero centrado en lo que había sido el desarrollo del marxismo, en un texto que se llama Marxismo y Teoría Revolucionaria, que también se encuentra en internet. Entonces, en primer lugar, creemos que hay que hacer esa distinción, digamos, en parte como lo que aclaraba el compañero. Cuando hablamos de marxismo versus anarquismo, estamos hablando de dos ideologías que se enfrentan y cada ideología a su vez está asociada a algún nivel de aparato, formas organizativas, movimiento, pero que creen tener ya el recetario absolutamente listo y cosa de conocer, difundir y aplicar. Y en cambio, cuando hablamos de anarquía y cuando hablamos de comunismo, si bien en parte puede coincidir con la otra definición, más bien creo que ahí nos estamos refiriendo al movimiento social real que genera, en un caso, el comunismo, como dijo Marx y Engels, de que no es un estado de cosas ideal a implantar en el futuro, sino que el movimiento real que hoy en día tiende a suprimir las condiciones existentes. Y por otra parte, la anarquía, y quizás ahí etimológicamente es más difícil, digamos, entender bien qué es lo que entendemos que entra dentro de la anarquía y el anarquismo y qué es lo que no. Es un tema bien complejo en realidad porque en un sentido hay algo que es verdad, digamos, el anarquismo como movimiento político moderno es hijo del movimiento obrero y socialista del siglo XIX. Y muchos lo han estudiado así y entienden que el anarquismo es precisamente una de las corrientes del movimiento socialista, quizás la más radical, y la que a diferencia del resto del socialismo se oponía no solo a la parte, digamos, económica de la explotación, sino que identificaba bastante bien de que, a diferencia de lo que creían la mayoría de los otros socialistas, el Estado no podía ser nunca ocupado con una finalidad emancipatoria. Y la destrucción del capital y la destrucción del Estado deberían ser simultáneas y no, como plantea el socialismo mayoritario, que hay una fase donde uno puede ocupar el Estado para terminar de hacer las transformaciones finales que, de una perspectiva casi evolucionista, lineal, conducirían por sí solo el desarrollo capitalista, enfrentado ya a sus límites, hacia el socialismo y después el comunismo. Eso es lo que caracteriza al anarquismo como corriente, digamos, política moderna. Pero también hay que tener bastante claro que esa labor, que quizá hay una distinción ahí que hacer entre anarquía y anarquismo. Y si bien yo creo que antes del siglo XIX, no sé si alguien me podrá refutar con otros datos, pero yo creo que antes del siglo XIX no hay movimiento anarquista en ninguna parte, pero sí hay posiciones antiautoritarias que uno puede rastrear casi desde, no sé, ciertos místicos orientales, por citar uno. Hasta Lao Tse tiene ciertas posiciones que uno ve que es antiautoritario, digamos. También el término mismo de anarquía y akratos, anarquía y acracia, vienen del griego y designan, se supone, en un primer momento algo que tiene que ver más con la acepción negativa de anarquía. Anarquía como un momento de caos, de ausencia de orden. De hecho, no sé cómo será en Argentina, pero en Chile enseñan como dentro de las fases de la historia de la República hay un periodo que llaman de la anarquía, porque había ningún gobierno se consolidaba, el Estado no lograba, digamos, empezar a desarrollarse. Entonces, claro, en esa raíz de anarquía, a diferencia de comunismo, que es como más afirmativo, digamos, comunización, comunismo, comuna, anarquía es una negación, digamos. Y la cuestión que habría de determinar es la negación de qué. Siendo más o menos estricto, algunos entienden que la anarquía se opone al gobierno o al Estado. Pero siendo un poco más amplio y profundo, yo creo que etimológicamente la anarquía a lo que se opone es al principio de autoridad en sí mismo. Y de hecho, Émile Armand, en El anarquismo individualista, tiene una buena definición donde él dice que el anarquismo es, ni más ni menos, dice que la filosofía del antiautoritarismo. Y yo creo que en ese sentido es verdad, digamos, la filosofía del antiautoritarismo puede haberse expresado mucho antes que el surgimiento del proletariado moderno y las corrientes políticas que generó. Y es en ese sentido que la definición de anarquía y anarquismo a veces se difumina en exceso. En Chile, por ejemplo, dos historiadores más o menos profesionales, pero jóvenes y con simpatías por el anarquismo, escribieron hace unos años un libro que se llama Anarquistas, presencia libertaria en Chile. Y el libro es bien interesante, pero incluye ahí hasta, no sé, algunos artistas de mierda que de libertarios anarquistas no tienen nada. Incluye hasta a Silo. No sé si ese movimiento lo conocen acá. Bueno, creo que Silo es de acá. Entonces, ellos mismos dicen, aquí adoptamos una acepción culturalista de anarquismo y por esa vía incluyen una gran cantidad de cosas que yo derechamente no creo que tengan nada que ver con el anarquismo. Pero es verdad, cuando el anarquismo se convierte en el anarco algo, puede ser anarco cualquier cosa, digamos, anarco esotérico, anarco místico, anarco artístico, no sé qué otras combinaciones se les pueden ocurrir, pero alcanza una difuminación tan grande que ya derechamente no estamos ahí hablando de un movimiento político, revolucionario, ni anticapitalista. Y creo yo que solo en ese sentido se puede entender aberraciones tan estúpidas como, no sé, los que plantean la existencia de un anarquismo de derechas o del anarcocapitalismo. Pero es verdad, si anarquía es oponerse en términos más o menos generales a la autoridad, podría ser anárquico incluso ciertas expresiones reaccionarias que desconfían del gobierno central o lo que es la utopía de estos llamados anarcocapitalistas, por lo menos la versión gringa, el Partido Libertario, de que ellos no están en contra, no quieren que no haya ningún gobierno, pero quieren que sea el mínimo posible de gobierno, porque ellos entienden que la libertad individual y la libertad, digamos, de iniciativa económica, el libre mercado, van como de la mano. Y en ese sentido podríamos decir que esa variedad de, entre comillas, anarquismo, que si a mí me preguntan, yo no lo metería dentro de la rama del gran árbol libertario, es otro árbol, digamos. Solo por esa vía uno podría entender de que es una variedad de anarquismo. Yo creo más bien todo lo contrario, digamos. El capitalismo desde el inicio necesitó de algún tipo de poder estatal. Lo que pasa es que durante todo su largo desarrollo, las formas de Estado y las funciones que cumple el Estado van variando. Y claro, los liberales extremos de la primera época creen en un estado mínimo que cumple casi exclusivamente funciones de policía y en todo el resto confían a la regulación por la mano invisible del mercado. Y entonces denuncian como estatismo cualquier intervención mayor que esa y denuncian siempre, digamos, en ese tipo de intervenciones como que detrás de eso está el socialismo. Y por otra parte, tomando una de las acepciones negativas de anarquía, porque en este sentido hay que ser claro que incluso los anarquistas son un poco confusos en cuanto a eso. A veces los anarquistas defienden abiertamente la idea de que la anarquía es el caos, el desorden, sobre todo en sus variedades más anarco-punk o anarco-hacking bay, como se habla hasta de un anarquismo ontológico y el caos como un principio casi universal. Pero en otros momentos los anarquistas te dicen que la anarquía es la más alta expresión del orden. Entonces hay como una tensión ahí entre un uso positivo en que la anarquía es algo deseable, organizable, algo que se puede lograr. El régimen político, digamos, de la anarquía, algunos dicen, sería precisamente la raíz de acracia. Y en eso es importante señalar que, a diferencia, no sé cómo será el anarquismo local aquí en Argentina, pero en Chile gran parte de los anarquistas, el movimiento anarquista es grande, pero tiene muchas variedades. La variedad más, digamos, de derecha, podríamos decir, no en el sentido de que sean capitalistas, sino que están más cerca de la izquierda tradicional, por lo general plantean que el anarquismo está por profundizar la verdadera democracia. En la revista Su Capital leí algo bien interesante y bien obvio en realidad que sea, resulta bastante claro que donde hay democracia no hay acracia. Es decir, Kratos es alguna forma de gobierno o el lenguaje situacionista, que en eso me parece bien acertado, de poder separado. Un poder que se separa de la comunidad con el pretexto de representarla. Y entonces la destrucción de toda forma de representación política sería la acracia. Y en ese sentido es un absurdo decir que la anarquía sea la democracia directa o la democracia real, la democracia verdadera. En Chile, sin embargo, lo dicen. Bueno, una corriente del anarquismo chileno incluso llamó a votar por un candidato en las últimas elecciones. son ellos más bien los que andan hablando en esa línea. Pero es verdad, digamos, anarquía podemos entenderlo en sentido positivo, en sentido negativo. Si vemos, por ejemplo, la obra de Marx, por lo general ocupa anarquía en un sentido negativo, pero porque habla de la anarquía económica. Y gran parte de la crítica socialista del capitalismo de ese tiempo es la idea de que la economía está desregulada y por lo mismo gran parte del horizonte, digamos, utópico del socialismo de esa época consiste en decir que el socialismo consistiría en ni más ni menos que en regular ese caos, esa anarquía económica, generando economías planificadas. Después de todo el siglo XX, creo que nosotros tenemos bastante claro que el capitalismo es más flexible de lo que creían los socialistas de mediados del siglo XIX y que incluso puede recurrir a la economía planificada si es necesario. Entonces pareciera que esta anarquía económica no es necesariamente la característica central del modo de producción capitalista, pero sí de una cierta fase del siglo XIX que hacía que Marx y los suyos criticaran en el capitalismo, entre otras cosas, esto, de que era una anarquía económica. Pero hay otros textos de Marx donde hace un uso totalmente positivo del concepto de anarquía. Por ejemplo, en las luchas de clase en Francia entre 1848 y 1850 o 52, no me acuerdo el periodo que cubre el libro ese, en un momento se pone a hablar de cuáles son las fuerzas que están en conflicto ahí. Un periodo revolucionario que ya no es solo la revolución burguesa de medio siglo antes, sino donde el proletariado ya empieza a expresarse con autonomía de clase. Y él habla ahí en un momento, dice, lo que tenemos es, por un lado, el partido del orden frente al partido de la anarquía. Y él entiende que la revolución social es el partido de la anarquía. Lo dice explícitamente ahí, si lo quieren revisar, si es que no me creen, digamos, porque suena raro esto de Marx defendiendo la anarquía, pareciera solo un delirio de Maximilian Rubel en Marx anarquista. Pero uno lee ese texto y entiende que Marx entiende que la anarquía en ese sentido era precisamente el extremo más radical del espectro político de la época y el que precisamente era antiburgués, anticapitalista y antiestatal. En otros textos, digamos, similares, Bakunin, por ejemplo, también habla de las grandes corrientes que existen y dicen, bueno, frente al partido de la reacción, tenemos el partido de la revolución social. Dentro del partido de la revolución social hay elementos reformistas, dice, y eso en definitiva juegan a favor de la reacción. Hola. En cambio, dice, en el bando revolucionario, en el socialismo revolucionario, hay dos grandes corrientes, dice, los que creen que, los autoritarios, digamos, los que creen que la revolución consiste en capturar el poder del Estado, dice, y nosotros, los socialistas revolucionarios anarquistas, que estamos en contra de todo Estado y en contra de todo el principio de autoridad. Pero en esas lecturas, en esas visiones, uno entiende de que había una unidad más o menos profunda en el movimiento obrero entre su vertiente, digamos, socialista, comunista, y este posicionamiento anárquico en términos de estar en contra de las instituciones estatales. Y quizás, claro, la mayor diferencia sería esa, digamos, el nivel de gradualidad y reformismo de parte del movimiento, que asumiría que por lo menos en el corto plazo o durante una cierta fase de transición es necesario tratar de conquistar algunas de esas instituciones, por último para denunciarlas o para disolverlas más rápido, y la posición ácrata pura, que yo creo que es la que el movimiento revolucionario de nuestro tiempo debe reivindicar, que es la negación directa e inmediata de todo el principio estatal. El problema es que, si uno se fija, incluso los mártires de Chicago, ahí anda un folleto que no alcancé a ver bien, pero en un Anarquía y Comunismo que editamos en Chile, llevamos cuatro números, creo que en el primero, no me acuerdo bien, citábamos la frase de uno de los llamados mártires de Chicago, creo que era Fisher, que decía, nosotros luchamos por la anarquía y el comunismo. Y en muchos periodos de la época, periódicos, digamos, de la época, 1880, 1890, uno ve que, claro, el marxismo oficial, que no me voy a dedicar a demostrarlo ahora, pero tiene bastante poco que ver con la teoría y práctica de Marx mismo, y tiene mucho más que ver con Engels, Kautsky y la socialdemocracia alemana. Ellos ya no hablaban directamente de luchar por el comunismo, sino que eran socialdemócratas, partidos socialistas o partidos socialdemócratas. Entonces, en esa época, pareciera que Esta idea de que la anarquía y el comunismo era lo mismo, se complementaban, era bastante fuerte en los medios revolucionarios. Para que un mártir de Chicago lo haya dicho, digamos, con esa claridad. Y en cambio, es de nuevo en el siglo XX donde se produce de nuevo esta gran división. Bueno, las divisiones entre marxistas y bakuninistas obviamente existieron, dividieron la Primera Internacional, generaron ya una serie de antipatías y todo lo demás. Pero no podemos dejar de tener en cuenta algo que yo señalaba ayer, digamos, de que incluso en el momento que estaban bastante peleados, Bakunin saludó el Capital como un tremendo aporte, lo tradujo, lo editó al ruso, y Émile Armand, el anarquista individualista, critica eso y dice, no es verdad que todo el anarquismo tenga que ver con el movimiento socialista, dice, algunos anarquistas sí, de hecho traducían a Marx y lo difundían, pero todo el resto no, y tenía una concepción diferente, donde este anarquismo individualista precisamente se diferenciaba del anarquismo que, por venir del movimiento obrero, era como la expresión más radical del movimiento socialista de la época. Se produce esta separación. Hay un texto de Malatesta, incluso, donde dice, al principio todos nosotros éramos bakuninistas, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que Bakunin era muy marxista. Y entonces ahí empieza esta pelotudez de que el anarquismo, en la misma época en que el marxismo se constituye como ideología, y en ese caso, si pueden ver este folleto, aquí está tratado en detalle, pero una de las involuciones e inversiones más curiosas en la historia del llamado marxismo es la siguiente, digamos. El concepto de ideología en Marx nunca fue ocupado en un sentido positivo. Siempre la ideología designaba algo horrible que había que destruir. Y esa idea de que todo lo que pensamos es ideología es una idea posterior, más bien del siglo XX, en el arsenal conceptual que Marx nos entregó, digamos, es todo lo contrario. Digamos, la ideología es siempre algo a ser develado, denunciado, demostrado en el proceso de falsificación que es, y que nunca es igual, digamos. Y siempre una ideología debe ser demostrada, digamos, por qué surge en determinado momento, por qué se expresa así. Por ejemplo, la ideología de, no sé, un hombre, un voto, la democracia política. Uno tendría que entrar a demostrar que, como dicen algunos compañeros, el voto es el equivalente político del dinero. Y para eso uno desmonta y destruye la ideología burguesa que construye y define la libertad, la igualdad, la fraternidad desde un punto de vista de clase. Pero la ideología generalmente realiza el truco, por ejemplo, de convertir un interés particular, disfrazarlo de un interés general. O convertir algo que históricamente es contingente, algo que surge en un momento histórico determinado, lo naturaliza como si hubiera existido siempre. Esas son como operaciones ideológicas por excelencia, y Marx siempre las entendió así. Marx, no hay ninguna parte donde diga nuestra ideología. Bueno, Marx nunca habló de marxismo, obviamente habría sido muy pelotudo que él entendiera que la teoría que estaba construyendo era el marxismo, digamos. Es un invento de los epígonos, de los discípulos. Pero nunca habla de una ideología socialista, de una ideología comunista, habla de teoría revolucionaria. En cambio, los discípulos, faltándoles gran parte de los textos de Marx donde estos temas eran desarrollados, lo que hacen realmente es construir el marxismo en una ideología. Es como lo que dice Debord en el capítulo 4 de La Sociedad del Espectáculo, cuando se refiere a este proceso, y dice que el marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional es la ideología científica de la revolución socialista, que identifica toda su verdad con el proceso objetivo de la economía y con el progreso de un reconocimiento de esta necesidad en la clase obrera educada por la organización. Esta ideología reencuentra la confianza en la demostración pedagógica que habría caracterizado al socialismo utópico, pero ajustado a una referencia contemplativa hacia el curso de la historia. Y en el fondo, digamos, entiende que los profesores de los partidos socialdemócratas eran los que estructuraron este marxismo bastante simple, bastante sistematizado, es decir, desprovisto de todo su nervio más revolucionario y profundizando los aspectos deterministas, científicos y positivistas que claramente sí existían en la obra de Marx y de todos los pensadores de su tiempo, porque es una cuestión del espíritu de la época, digamos, pero despotenciando o más bien ocultando todo el componente precisamente crítico, revolucionario y radical del pensamiento y la obra de Marx. Y eso constituye lo que conocemos como el marxismo oficial, el marxismo, digamos, entre comillas, con mayúscula. ¿Y para qué hablar cuando te dicen que el marxismo del siglo XX es el marxismo-leninismo? Es decir, una de las simplificaciones, una de las degeneraciones del pensamiento de Marx, que es la practicada por a través de Kautsky, finalmente por Lenin, y en la medida que sirve para una insurrección triunfante, la de octubre, queda, digamos, con un aura de infalibilidad, de un nivel casi hasta de predicción científica del futuro. Y yo me acuerdo cuando era joven y el izquierdismo campeaba en Chile en los años 80, en la época de las protestas y oposición a Pinochet, todos te recitaban cosas como que el triunfo del socialismo era inevitable, que era una cuestión de tiempo, que ya estaba demostrado por la ciencia marxista. Se discutía si el marxismo era una lógica, una ciencia, pero en ningún caso se le entendía como una teoría revolucionaria que hubiera que completar y seguir desarrollando permanentemente, sino más bien estaba ahí y dónde estaba, sobre todo en los manuales de Martha Harnecker y en los manuales del Instituto de Ciencias adjunto al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que eran bien baratos y en Chile circulaban incluso en tiempos de dictadura. Y eso era el marxismo, digamos, realmente existente. Y frente a eso, una de dos, digamos, los marxistas realmente revolucionarios, y estoy pensando en quién, en Lukács antes de venderse al estalinismo, Korch, Panekuk, los consejistas, todos esos marxistas revolucionarios que en rigor, si uno lo piensa, están mucho más cerca de Marx que el marxismo oficial, para un academicismo que sigue pensando que el verdadero marxismo es el marxismo oficial. Fíjense que todos estos pensadores que son marxistas y son revolucionarios, a diferencia del marxismo socialdemócrata, se les llama como marxistas heterodoxos o disidentes. Como si, no sé si ocupan este término acá, pero en Chile se habla de la superlocura, digamos. Los super locos, como un concepto más contracultural, es como, mira, frente a este marxismo oficial, serio y que incluso condujo una revolución proletaria, tenemos estos otros loquitos como los situacionistas, los socialismos barbarie, que hicieron una obra súper entrete, pero que en rigor no podemos tomar tan en serio, que es más interesante como casi como pensamiento artístico que como pensamiento estrictamente político, y a todo eso lo meten en la jerga del marxismo heterodoxo y disidente, como una gran novedad que se redescubre el 68 y todo el mundo empieza a hablar de eso. Pero en rigor, nosotros siempre hemos creído que cuando se conecta en cada fase donde las luchas revolucionarias avanzan y avanza también la teoría revolucionaria, suele producirse un retorno a Marx. No porque Marx haya sido un profeta, ni uno puede pensar que Marx era incluso en términos personales un conche su madre, pero es difícil creer que alguien que dedicó la vida a estudiar el mecanismo de la dominación capitalista haya quedado obsoleto en un mundo que es más capitalista ahora que en ese momento. Yo creo sencillamente por esa razón uno está obligado a estudiar a Marx y los economistas burgueses lo tienen bastante claro, digamos. Yo creo que a veces los economistas burgueses, los políticos y hasta los estrategas militares son más marxistas y más gramscianos y más lo que se quiera que los supuestos antagonistas que entienden eso como un arsenal para la lucha de clases. Y siempre en esos retornos a Marx se da, como diría Benjamin, un salto de tigre hacia el pasado donde uno vuela de un plumazo todo ese mierdal de herencia del marxismo positivista, de la socialdemocracia, para rescatarlo en tanto verdadera teoría revolucionaria. Y siempre en esos momentos uno se da cuenta que esta división como de compartimentaciones que genera la academia y la política oficial entre marxismo por un lado, anarquismo por otro, también tiende a borrarse, porque el comunismo como movimiento real es un movimiento antiestatal. Y en ese sentido es que nosotros decimos que comunismo y anarquía siempre van de la mano. El comunismo no es un movimiento institucionalizable, no es un movimiento recuperable. E incluso es muy interesante ver que Marx entendía, por ejemplo, que a diferencia de lo que se cree, que claro, que fue siempre un burócrata que excluyó a Bakunin desde las alturas de este secretariado de la AIT, etcétera, etcétera. Harto de eso que llamamos en Chile cahuín o comidillo existe y uno puede entretenerse en eso. Hay cartas enormes de Bakunin quejándose de eso, se tiran dardos de un lado para otro. Pero la verdad es que Marx no tenía una concepción del partido como un organismo formal y permanente. Él entendía al partido en un sentido histórico y, por ejemplo, cuando disolvió la Primera Internacional, cuando fue disuelta, Marx nunca entendió que había que crear otra muy luego, ni que debía haber un sustituto, sino decía, bueno, la Internacional fue una herramienta y en este periodo revolucionario ya pasó su tiempo y se surgirán otras formas organizativas que habrá que ver. Y todo eso, como digamos, como expresión del partido entendido en el sentido histórico y no en el sentido del partido como una institución, que es el legado que desde el siglo XX nos llegó hasta ahora y que hace que todo el mundo reniegue del concepto partido. Todo el mundo, menos unos poquitos, como nosotros, pero... Y así, insisto, se forma el marxismo oficial. Y todo rebrote de marxismo revolucionario es visto como una disidencia, como una herejía. Lo que es curioso es que en el anarquismo pasa más o menos lo mismo, digamos. Esto que estoy diciendo de Malatesta dice, nos damos cuenta de que el anarquismo, en términos teóricos, es casi igual que el marxismo. Entonces, ¿qué hacemos? Construyamos lo que algunos llamaron, con todas sus letras, una ideología anarquista, de la cual los anarquistas oficiales, ortodoxos, se sienten orgullosos y piensan que en el mercado de la ideología, esa es la mejor, esa es la que tienen que hacer triunfar. En vez de aplicar el procedimiento crítico de Marx, que consiste obviamente en destruir todas las ideologías. Y ahí queda, digamos, construida esta idea de las dos tiendas, unos con la bandera roja, otras con la bandera negra, a veces llevándose mejor o peor, y generando... Hay dos grandes tendencias, digamos, afirmar la diferencia hasta el final y punto, que es lo que hacen, por lo menos en Chile, la gran mayoría de los anarquistas, creo, hasta el día de hoy, aunque cada vez menos, por suerte, al fin. Y por otra parte, los que piensan, no, en realidad esta oposición ya no tiene sentido, hagamos un híbrido, una amalgama, y generan, sin romper con la ideología, generan como una ideología de mezcolanza anarcomarxista. Y dentro de eso hay muchas variedades, digamos. Son más o menos famosas las posiciones de Daniel Guérin, que había sido un trotskista más o menos importante y que después se libertariza. A muchos trotskistas nos pasa, pero, o sea, ex trotskistas nos pasa que finalmente terminamos siendo libertarios. Y este fue uno de los primeros casos, Guérin, y él inventa esta idea de que hay un marxismo libertario, que hay que hacer como una especie de meter en la licuadora 80% de Marx, 20% de Bakunin, o uno va viendo ahí distintos ingredientes, un poquitín de Panekoek, o muchos piensan, por ejemplo, que el consejismo es la reconciliación final entre anarquismo y marxismo, o el puente que permite hacer que ya no se opongan. Y además de eso, enormes variedades dentro de, no sé, la de Guérin y otra, a mí no me parece tan repulsiva por lo demás, me parece, por lo menos a nivel de texto, interesante, aunque Guérin en Marxismo Libertario, que en realidad no es un libro, sino una colección de artículos, si se fijan, termina encontrando que todo es marxista libertario. Dice, la Revolución Cubana es marxista libertaria, los Panteras Negras son marxista libertaria, Mayo del 68 es marxista libertario, Pescado Rabioso es marxista, le faltó decir. Pero en el fondo, tratar de resolver por arriba, ideológicamente, esta oposición, diciendo, bueno, rejuntemos las cosas un poco y no nos odiemos tanto. Besémonos y superemos las diferencias. Pero no se puede superar, y en esto discutíamos un poco por correo con algunos de los compañeros de acá, de que, claro, en un sentido la dicotomía es falsa, pero en otro sentido ha sido verdadera también, digamos. Cuando hablamos de superarla, no estamos diciendo que nunca existió. Pero la manera en que se dio y la manera en que se construye y deconstruye por nosotros, nos parece que para poder realizarla en tanto superación revolucionaria y no como amalgama reaccionaria, requiere de profundizar una vez más lo que he dicho hasta en exceso de la crítica de la ideología. Cuando distintos grupos han tratado de hacerlo, en general se han encontrado con una oposición radical en ambas iglesias. Pensemos, por ejemplo, en... Yo no sabía que había llegado a tanto, pero cuando los compañeros del Movimiento Ibérico de Liberación, que tenían una componente bien importante y curiosa, digamos, todo el mundo hasta el día de hoy, partiendo por los anarquistas, por ejemplo, la CNT, entienden, por ejemplo, esto, que Salvador Puig era un anarquista. Y hay toda una romantificación del hecho de que era un anarquista asesinado por el franquismo, y si no, hay versiones peores, de que era casi un luchador por la democracia. Creo yo, me he negado por razones de estómago a ver la película Salvador, pero dicen que en una parte lo muestran llorando porque había sido derrocado Allende. Y yo no creo que ningún compañero del MIL haya llorado porque derrocaron a Allende, sin perjuicio de estar pendiente de todos los procesos del mundo y lo que estaba pasando. Pero en fin, el MIL tenía una composición bien curiosa porque la mayoría de ellos venían del marxismo revolucionario y habían llegado a estas posiciones, digamos, de síntesis que volvían a aproximar el comunismo con la anarquía. Los marxistas lo ignoraban abiertamente y tenían algo más de público entre los anarquistas, pero eran odiados por lo que cuentan en un libro que no sé si está acá, un libro de Klinamen sobre el MIL y la olla. Y ahí un ex miembro de ambos grupos da una charla larguísima y muy entretenida y valioso la cantidad de datos que aporta. Pero él, por ejemplo, dice que cuando ya habían dado el golpe represivo contra el MIL, y el MIL, eso me faltó decir, digamos, el MIL existía entre Barcelona y Tolosa, España y el exilio en Francia. Y el núcleo de Tolosa estaba compuesto más bien de anarquistas o ex anarquistas. Entonces se daba esta confluencia donde el sector más revolucionario del marxismo con el sector más revolucionario del anarquismo, que en el fondo fue lo mismo que pasó en España el 36 y el 37, digamos, tendían a aproximarse entre sí en rechazo tanto al marxismo oficial como al anarquismo oficial. Y lo que este tipo cuenta ahí es que, por ejemplo, dice, en Tolosa había un evento gigante de la CNT, la Organización Anarcosindicalista Española, y los del MIL fueron a poner un puesto de libros de las ediciones Mayo del 37 y dice que lo sacaron a patadas diciendo que no iban a aceptar que se distribuyera ahí material marxista. Pero peor que eso, dice que en un momento los de Francia, y queriendo rescatar a Salvador Puig Antich, hablan con los de la CNT que tenían un equipo, no soy tan versado en historia del anarquismo español, pero tenía un grupo que se llamaba como Defensa Interna, creo, que eran los que estaban encargados directamente de las acciones militares durante la resistencia al franquismo, y les plantearon la posibilidad de ir y liberar a los presos del MIL, y le dijeron no, ¿y por qué no? Porque ustedes son marxistas, ustedes no representan el anarquismo en España lo representamos nosotros. Cuando la Internacional Situacionista, otro grupo que también. Y aquí hay un libro que sí vi que está el de Amorós, Los situacionistas y la anarquía. Los situacionistas son bastante claros en decir, dice, bueno, es obvio que nosotros no somos ni marxistas ni anarquistas. Dice, no obstante, encontramos que el principal potencial revolucionario para nosotros lo extraemos de Marx todavía. Dice, y simpatizamos con la anarquía, pero no con todo. Dice, con Proudhon no simpatizamos nada, pero sí con Bakunin, Kropotkin. Dice, y en vez de Proudhon pondríamos a Ravachol y no sé quién más ponen. Pero ellos entienden, con un pensamiento, digamos, bastante histórico, que el tiempo del anarquismo y del marxismo tradicional ya había pasado, digamos, y que cualquier perspectiva revolucionaria para el segundo asalto proletario contra la sociedad de clase tenía que superar esa distinción huevona de las dos sectas, digamos, rivales. Y cuando la propaganda situacionista comienza, porque todos los que la han visto saben que al principio llama mucho la atención por su atractivo, digamos, casi estético. La revista con las tapas, digamos, es papel metálico, el tipo de lenguaje, la práctica abolición que hacen entre el mundo de la política y el de la poesía, por ejemplo, que queda todo como imbricado en un punto de vista de la totalidad. Eso obviamente a los marxistas tradicionales no les excitaba mucho, pero sí a gran parte de los anarquistas más jóvenes les llamaba la atención. Y la reacción tanto en Francia, que es la que estudia ahí Amorós, como en Italia, según explican en el libro de la sección italiana de la Internacional Situacionista, en ambos casos las direcciones del movimiento anarquista, y efectivamente hay que decirlo, digamos, el anarquismo oficial sí tiene direcciones y no es tan libertario y autónomo y descentralizado como pretende su discurso, ejercieron una severa censura sobre los materiales de inspiración situacionista, impidiendo que se publicaran en la prensa, expulsando a militantes anarquistas que eran afines a la idea situacionista. ¿Y por qué? Porque eso olía a marxismo. Yo entiendo que eso ha pasado también acá, en Chile, en distintas partes. Y es parte, digamos, de la reacción más de, creo yo, imbecilidad frente al entender que si la dominación del capitalismo es histórica y es flexible, los antagonismos que genera también tienen que ser más flexibles y tienen que tener mayor conciencia histórica, y eso implica que, en rigor, Es bastante patético en pleno siglo XXI que todavía haya compañeros que se crean bolcheviques, y en Chile todavía hay algunos que se creen anarcosindicalistas del 36. De hecho, en algunas marchas han salido con las boinas de la CNT y vestidos como, yo no sé, ¿qué mierda es esto? ¿Una película de Godard? ¿O dónde estoy, digamos? Y eso tiende a reproducirse, pero yo creo que minorías como las nuestras tienden, por el contrario, a detectar que ahí está un punto clave para poder superar el estado en que nos encontramos, y que consiste en precisamente dinamitar esas concepciones ideológicas y avanzar, digamos, hacia otras perspectivas, hacia otras síntesis revolucionarias. En el texto del otro compañero, por ejemplo, él se centra en esto y apunta hacia el futuro. Él dice, parte diciendo, quienes hoy en día creen necesario elegir entre marxismo y anarquismo es porque ven un antagonismo radical entre ambas ideologías. Pero ellas fueron expresiones opuestas y complementarias de un mismo movimiento y de una misma época que debemos superar. Ese es el descubrimiento más importante contenido en el cuarto capítulo de La sociedad del espectáculo de Debord. Cualquier discusión sobre la dicotomía entre marxismo y anarquismo debe tomar ese argumento como su punto de partida. Pero a partir de ahí hay que avanzar hasta que se comprenda bien por qué alguien insistiría en reivindicar hoy una de esas dos corrientes o alguna de sus variantes. Seguir oponiendo marxismo y anarquismo para identificarse con uno de los dos términos en desmedro del otro es refugiarse en una buena coartada para no participar en la necesaria producción de una nueva síntesis revolucionaria, una que extraiga su poesía del futuro. Y a partir de ahí, bueno, hay una parte que no voy a leer, pero donde se refiere a que en realidad hay muchas contribuciones teóricas, poéticas y científicas que se escapan a esos contornos rígidamente definidos. Y dice, por ejemplo, que afirmar que el trascendentalismo místico de Thoreau y de Emerson es una forma de anarquismo solo sirve para disimular su parentesco con las concepciones, entre comillas, marxistas de Walter Benjamin o de Ernst Bloch. Asimismo, saber que André Gorz era, entre comillas, marxista puede servir para ciertos propósitos analíticos, pero es inútil si con ello se pretende opacar la afinidad de su imaginación futurista con el utopismo concreto de anarquistas como William Morris, Pedro Kropotkin o Colin Ward. Lo que importa más saber es que todos ellos expresaron una misma intuición sobre la actividad social espontánea, autodirigida y consciente que es capaz de crear libremente su entorno material. Y de ahí habla de otras contribuciones, incluso Clastres, Salins, otras personas. Donde dice que en el fondo, dice, si se considera la enorme potencia que podría tener una síntesis totalizadora de todas estas perspectivas mencionadas aquí y muchas otras que puede que algunas ni conozcamos todavía, dice, la pretensión de usar los diversos desarrollos científicos para fundar una biología marxista, una antropología anarquista, etcétera, es una ridiculez. Pese a todo, la dicotomía marxismo-anarquismo sigue teniendo una gran utilidad en un campo bien preciso, la arqueología del movimiento obrero, un poco a lo que me referí recién. Pero más allá de eso, opera como un dispositivo de bloqueo que obstaculiza la libre asociación entre las mejores contribuciones teóricas, poéticas y científicas de nuestro tiempo. La fijación en las categorías marxismo-anarquismo es uno de los mecanismos con que esta cultura se protege del futuro, impidiendo que diversas ramas del saber acumulado se fecunden entre sí y se actualicen en la práctica. Es una auténtica esterilización preventiva. Los conceptos mismos de marxismo y anarquismo son los anticuerpos que esta cultura opone al virus revolucionario. Y de ahí da dos ejemplos bien interesantes de cómo se puede pretender superar esta dicotomía. Dice, la superación en un sentido reaccionario. Mientras la crisis capitalista se agudiza en todas partes, un nuevo poder político de recambio se prepara para gestionar el desastre. Su programa consiste en salvar a como dé lugar el núcleo de las condiciones socioeconómicas actuales, la producción de mercancías, el trabajo asalariado, el Estado. Este poder de recambio está formado por esos marxistas y anarquistas que, ante la crisis del socialismo real, reaccionaron alejándose de la teoría revolucionaria y abrazando ese revoltijo de liberalismo democrático conocido como teoría de los nuevos movimientos sociales. Así superaron ellos la dicotomía marxismo-anarquismo, rechazando el núcleo crítico de ambas tradiciones y reivindicando sus aspectos más deficientes y superficiales. Hay que decir que en Chile una de las corrientes anarquistas importantes que hay no solo llamó a votar por un candidato de mierda, sino que dio su sentido pésame al ejército bolivariano cuando murió Chávez, y algunos hasta reivindican abiertamente conceptos como de anarco-bolchevismo. Creo que claramente cabe dentro de ese tipo de superación reaccionaria. A partir de esa superación reaccionaria, los neoreformistas solo pueden hacer una cosa: seguir disciplinadamente yendo hacia atrás la huella trazada antes que ellos por la socialdemocracia y el estalinismo. Perseguir la imposible restauración del Estado keynesiano es su manera de subirse al ascensor del nihilismo pasivo en su caída triunfal hacia el abismo. Esa es su contribución a la síntesis contrarrevolucionaria del siglo XXI. Pero la dicotomía superada en un sentido revolucionario es, dice, la que se produce cuando se reconoce, para empezar, que la crítica del mundo alienado gravita en torno a estos tres ejes. Primero, autoemancipación consciente del proletariado. Segundo, abolición del sistema productor de mercancías. Tercero, destrucción del Estado. Recuperar este núcleo crítico implica superar no solo la tradicional dicotomía marxismo-anarquismo, sino también abandonar los residuos de cualquier ideología revolucionaria del pasado. La división entre marxismo y anarquismo está perdiendo la importancia que tuvo en una época anterior. No basta con tomar nota de ello y explicarlo, hay que contribuir activamente a que la pierda por completo. Y después habla de, en un ejercicio bien interesante, me pareció a mí cuando lo escuché y lo leí, algo que es verdad. Dice que en su momento Marx y Engels decían que el socialismo moderno era la síntesis de tres tradiciones, de tres movimientos previos: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo y comunismo franceses. Y agrega aquí Carlos: pero no se trató en absoluto de una operación meramente intelectual. De ser así, nadie habría oído nunca hablar de Marx. El trabajo teórico del viejo fue la síntesis inmanente y totalizadora al mismo tiempo de los movimientos prácticos que en esa época prefiguraban las grandes transformaciones del futuro. Pensamiento de la historia humana autoconsciente, puesta en marcha de la producción industrial tautológica, actividad autoemancipadora de las clases explotadas. Estos movimientos prácticos fueron desde luego la expresión contradictoria del auge explosivo del sistema productor de mercancías en su primera fase de expansión planetaria. Y en cuanto a la síntesis revolucionaria que a partir de ahora, dice, nos permitiría recién dejar atrás el siglo XX, con sus dicotomías y con sus escombros ideológicos, esto dice que va a ser también un ejercicio de recombinar movimientos prácticos que ya están presentes y que se desarrollan en nuestra época. Dice, las expresiones intelectuales de estos movimientos son la nueva crítica radical del valor, la teoría de la comunización y la ecología social radical. Aunque en un primer momento esta síntesis se exprese necesariamente en forma teórica, tampoco puede ser ella misma un ejercicio meramente intelectual. Será la síntesis inmanente y totalizadora de unos movimientos prácticos que ya prefiguran, contradictoriamente, el fin de una época y la emergencia de otra nueva. Estos movimientos son el agotamiento del proceso de producción de valor abstracto, la crisis de la relación de explotación entre las clases y el pensamiento biológico de la especie autoconsciente. Estos movimientos expresan contradictoriamente el declive del sistema productor de mercancías en su primera fase de disolución catastrófica y el desarrollo aún incipiente y también contradictorio de forma y relaciones sociales postcapitalistas. Con eso terminaba, digamos, en nuestra exposición más o menos las dos áreas de desarrollo de temas. Y yo concluiría aquí, como para hacer un debate entre todos, que efectivamente yo lo veo así, digamos. Hoy en día no es casual, y de hecho eso sí me alegra, de que todos hablen de capital-estado. Eso que antes se diferenciaba, hoy en día nos queda claro que no se puede diferenciar, digamos. El capítulo de acumulación originaria que hablábamos ayer en el Capital creo que expresa en forma bastante clara que la generación del capitalismo no es un proceso económico que después repercuta en una superestructura jurídico, política, ideológica, como creen los marxistas estalinistas, por ejemplo, sino que, muy por el contrario, el capitalismo no se hubiera constituido si no es usando desde el primer momento al Estado para perseguir una serie de finalidades, y entre ellas no solo la que más directamente asociamos al Estado, que es su capacidad represiva, que no es despreciable, sino que también su capacidad de configuración de la realidad a través de la puesta en circulación de determinadas ideas, la producción de leyes, la implementación de las leyes. Y todo eso implica que, como nosotros lo vemos, no puede haber capitalismo sin Estado. Que un poco lo que piensan algunos socialdemócratas en Chile, por ejemplo, he escuchado en el PC, en ese tipo de sectores, que yo hago clase en una universidad que era como un bastión del PC, aunque después la vendió y ahora está en quiebra, la Universidad Arcis. Y siempre que llego a hacer clase y primero paso a mear al baño, me entretengo viendo los rayados que hay. Y en general, los estalinistas que ahí todavía campean, le critican a los anarquistas que su concepción es como, al no querer ustedes Estado, quieren como un liberalismo puro. O sea, ustedes son los verdaderos neoliberales. No como nosotros que precisamente entendemos que lo único que puede parar el neoliberalismo es la regulación desde el Estado. Lo que no se entiende ahí, y por definición nunca la van a entender porque primero son bastante tarados y segundo, toda la ideología que consumen los castra aún más para poder entender lo que no entendieron de entrada, es que lo que varía son, como decía, las funciones y los tipos de Estado, pero no hay capitalismo sin Estado. Y por otra parte, donde hay dominación estatal, necesariamente hay también división en clases, y eso es más o menos obvio y está bien desarrollado en la teoría marxista del Estado, digamos. Entonces, oponerse al capital, sino oponerse al Estado y viceversa, no es posible o no es una posición, digamos, revolucionaria. Y tal como el capital, en tanto sistema, digamos, entre comillas, económico, está ligado a la dominación estatal, en tanto sistema, entre comillas, político, yo creo que en ese sentido uno puede ver como figura, digamos, en los hechos uno sabe que esas separaciones no son tan reales, pero es como si el comunismo fuera la dimensión, entre comillas, económica o lo que tiene que ver precisamente con lo que dice aquí, abolición del sistema productor de mercancías, pero que va necesariamente acompañado de la destrucción del Estado. Y si no, si se trata de modificar el sistema de producción de mercancías sin destruir el Estado, lo que tenemos es formas de capitalismo de Estado o incluso podemos imaginar que en una crisis realmente grande el capitalismo estaría dispuesto hasta a autogestionarse y descentralizar un poco las unidades productivas, pero sin romper nunca la lógica de que lo que se produce son mercancías y que se sigue valorizando el valor. Y la pretensión de destruir el Estado por sí solo, bueno, ya sabemos que la vieja utopía anarquista de que se podía destruir el Estado y punto. Más bien en los hechos se ha demostrado que por lo menos este anarquismo oficial al que he estado criticando en toda esta exposición a la hora de los cubos, como decimos en Chile, más bien lo que hace es salvar el Estado, incluso integrándose en él, con el pretexto de que no están las condiciones para la destrucción inmediata del Estado, que fue lo que hizo la CNT española el 36. Entonces con eso concluyo, digamos, si uno se opone a esta totalidad de capital-Estado, no queda otra que contraponerle también como totalidad el comunismo y la anarquía y cualquier otra insistencia en creer que son radicalmente distintos juega a favor de, digamos, esta síntesis reaccionaria o abiertamente contrarrevolucionaria que denunciaba el otro compañero. Eso, lo dejaría hasta ahí en tanto exposición para que pasemos a hablar, comentar. Marxismo y teoría revolucionaria. Es que tiene dos versiones que son casi iguales. En una se subtitula La superación situacionista de la dicotomía marxismo-anarquismo. Y aquí se subtitula El pensamiento de la historia y la revolución comunista que destruirá las clases y el poder separado. Qué optimismo. Pero lo escribimos hace tiempo. No quieren, si no quieren hablar nada, compremos cerveza. No, yo a lo mejor una cosa que habíamos venido conversando también, que entre un poco la superación esta reaccionaria, está un poco la moda de oponerse a las ideologías, como una ideología más fuerte que es la dominante, posmoderna, de que no hay que posicionarse por nada, y que a veces uno dice que está contra la ideología anarquista y contra la ideología marxista, como efectivamente lo está. Sobreentiende que es porque uno está en contra de posicionarse, que todos tenemos razón, que el capital permite la libertad de pensamiento según el momento y todo eso. Entonces está bueno aclararlo también e integrarlo a la parte más reaccionaria de superaciones, porque me parece que es más presente, a lo mejor en Argentina, que todo ese leninismo libertario que hubo siempre en Chile, en la CUAT, tipo Brasil con la Federación Gaúcha y todo ese tipo de grupos que en Argentina nunca aprendieron demasiado. Me parece que prende un poco más la idea de que no habría que posicionarse por nada y en eso estaría bien negar todo tipo de corriente histórica. Sí, es un tema que siempre me he topado con que sí, es un poco difícil hacerse entender ahí en un medio donde dominan precisamente esas ideas posmodernas de como que el posmodernismo, digamos, crítico de izquierda, precisamente entiende que el proclamar la muerte de las ideologías es como propio del posmodernismo neoliberal o más afirmativo, no crítico. Que hay algunos que dicen eso, no sé si conocen a este, ¿cómo se llama? Boaventura de Sousa Santos. Dice que hay como un posmodernismo de oposición que él defiende y un posmodernismo como, no me acuerdo cómo lo denomina, pero como el dominante, el afirmativo, no el crítico. Y a mí me ha pasado que, de hecho, ese texto, Marxismo y Teoría Revolucionaria, surgió de una ponencia que hice en su momento en Chile para, hace bastante tiempo, ya como el 2005 o 2006, no me acuerdo, era para un aniversario del Manifiesto Comunista, y hace una actividad bastante academicista sobre Marx. Y yo presenté una ponencia como porque siempre me ha llamado la atención de que cuando todos los academicistas serios, supuestamente serios que trabajan en el marxismo y el posmarxismo, se refieren a lo que sea, digamos, pero nunca a la internacional situacionista. Lo cual no es casual, digamos, porque la internacional situacionista en la repartición de saberes que hace la industria cultural posmoderna se la dejan al ámbito de los geógrafos más super locos, digamos, y los estetas, digamos, como, la última vanguardia, qué buena onda, precursores del punk, neodadaístas, pero nadie los ve como un grupo revolucionario y como un grupo que precisamente dio un salto, fue capaz de hacer un retorno a Marx del cual exprimió, digamos, las mejores posibilidades revolucionarias. No lo ven así, entonces nunca lo tratan como en relación al desarrollo de la idea marxista o afines. Entonces por eso presenté, no es que me gusten mucho ese tipo de eventos, pero fui a hablar de eso hablando precisamente de la teoría revolucionaria de la internacional situacionista como una comprensión en ese sentido marxiana más pura de un rechazo total a todas las ideologías. Y la mayoría, desde la persona que moderaba el foro, imaginen, tuve que compartir foro con un trotskista chileno y un trotskista argentino. Pero entre medio pude hablar yo y todo el público entendía que cuando nosotros decíamos rechazo de la ideología es porque éramos medios posmodernos. Decía, bueno, pero es que es precisamente ahora que se ha proclamado la muerte de las ideologías. Y eso es difícil de abordar y explicar porque en realidad, claro, en este folleto se explica y se aborda en detalle, pero claro, es verdad. Cómo los marxistas, sobre todo en un momento Lenin y Gramsci, entienden que la lucha política es también se da en el nivel que ellos entienden como ideológico, y en ese sentido entienden que hay que generar, defender, promover una ideología socialista. Precisamente lo que hace el neoliberalismo y todo ese contexto de mierda que predomina a partir del 90, Fukuyama, el fin de la historia. Hasta aquí llegamos y pareciera que la perspectiva de la humanidad es esta forma de capitalismo y de democracia representativa y todas las grandes utopías del pasado se acabaron, como que el utopismo bien entendido, digamos, el utopismo concreto, radical, de proponer alternativas distintas y que en el siglo XX se había expresado de la mano de las ideologías socialistas o libertarias, es eso lo que ellos proclaman como muerte de la ideología, más bien como muerte de las pretensiones de cambio, de reforma social, de transformación social. Pero nunca se trató de la muerte de la ideología en términos de que, precisamente, y por paradójico que suene, quizás la ideología más fuerte que hemos presenciado operando es esa que dijo se acabaron las ideologías. Y en el sentido que se plantea como extraideológica, es mucho más mortífera que cuando se asume abiertamente como ideología, digamos. Y eso además genera una cierta dificultad de comprensión de nuestras posiciones, de que cuando hablamos en contra de la ideología pareciera que estuviéramos diciendo lo mismo, siendo que claramente se trata de una cuestión totalmente diferente. Y hasta el día de hoy, yo diría, en Chile la mayor parte de la gente, marxista y anarquista, entienden la ideología en un sentido quizás no necesariamente positivo ni apologético, pero sí por lo menos neutro. Como piensan que uno está hueveando en exceso, si dicen, no, pues no hay ideología, dicen, bueno, pero es que hay ideología igual, ¿por qué en el plano de las ideas? Es como lo que a mí siempre me pasa, de que no me canso de decir, digo, los situacionistas fueron bien claros, no hay situacionismo, o el situacionismo es más bien la recuperación por el sistema de las ideas y prácticas situacionistas. Pero casi toda la gente que ama a la IS dice, ay, a mí me encanta el situacionismo. Son como fans del situacionismo y por mucho que uno explique por 2 horas, a mí me ha pasado a explicar una hora de Bohr, la IS, bla, bla, bla, y después dicen, oye, Julio, entonces el situacionismo, no sé qué, como que no entra la weá. Yo diría con la ideología pasa lo mismo, digamos, como la posición no se entiende mucho y la prueba está en que, no sé, o sea, es una demostración de que o tenemos que seguir dándole más duro o cambiar nuestros métodos pedagógicos de propaganda para que la cuestión finalmente se entienda. Pero creo que a esta altura hay varios trabajos que lo demuestran bastante bien, digamos eso. En Marx el concepto de ideología siempre se ocupa de forma negativa. Los marxistas, los que transforman el marxismo en una ciencia, en un tipo de positivismo evolucionista, progresista, lineal, en el fondo una forma de ideología burguesa, pero con bandera roja, son los que los transforman en una ideología. Y en el anarquismo, como se desarrollan, digamos, en competencia, las dos tribus, digamos, cada una peleándose el tener un campo de influencia y una hegemonía más amplia sobre el movimiento obrero, genera una ideología rival y entonces tenías ahí 100 años de competencia entre ideología marxista e ideología anarquista e intentos de generar híbridos anarco-marxistas, marxistas libertarios, anarco-chavistas, anarco-guevaristas o como quieran verlo. Y frente a eso, la única otra opción es precisamente desmontar, como dice Carlos ahí, en la arqueología del movimiento obrero, cómo se produjo todo ese proceso, cómo se dio, cuáles fueron las corrientes más interesantes dentro de cada. Bueno, Karl Korsch alguna vez dijo algo que es bien cierto, dijo, la verdad es que no hay un marxismo, hay varios marxismos. Con el anarquismo, supongo que eso es incluso más radical, digamos, si el marxismo tenía una pretensión de centralización y de unificación y hasta de partido único. El anarquismo, por lo menos en teoría, no. Entonces, es más posible entender que hay más variedades de anarquismo de la que uno cree. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo, digamos. No todo el anarquismo o no todos los que se sienten anarquistas o ácratas son necesariamente hijos de la Primera Internacional. Y pueden estar más ligados, no sé, a anarquistas religiosos, anarquistas de la variedad de desobediencia civil. Una serie de otras corrientes libertarias que en realidad hicieron otros aportes, son diferentes y tienen que ser evaluadas cada una, digamos, en su justa medida. Y todo lo que sirva, digamos, para complementar, fortalecer y hacer más ofensiva la teoría revolucionaria, nosotros tenemos que usarlo y no por una vocación, digamos, de tendencia al híbrido o abrazar cualquier cosa, sino que porque precisamente, como decía Marx y citaba ahí Carlos Lagos, el movimiento revolucionario tiene que extraer su poesía del futuro, no del pasado, digamos. Y en lo que mira al pasado es en tanto precisamente historia ya acumulada, sedimentada, que nos va a servir para fijar mejor nuestra posición en el presente, pero que en ningún caso puede operar como un fantasma o como una imagen que nos castre en nuestra potencia tanto de imaginación como de práctica. Para la verdadera revolución social. Eso. Como esa búsqueda de elementos nuevos. Con la continuidad histórica del movimiento revolucionario, como que yo distingo que en esos elementos, o esas críticas que desarrolla el compañero, no es un descubrimiento nuevo ni un desarrollo teórico nuevo, sino que están presentes históricamente en otras críticas. ¿Se ve así? ¿Cómo se ve ese elemento de novedad en el que no me termina de cerrar, como que fuera algo nuevo? ¿Cómo está? Sí, bueno. No, yo creo que lo importante en esas expresiones no es que la novedad, sino como justamente son expresiones que expresan justamente esa ruptura con esa separación ideológica. O sea, son expresiones teóricas, por el momento de mierda en el que vivimos, que demasiada lucha no hay. Lo que más hay, digamos, son expresiones teóricas que rompen en ese plano de lo teórico y que no es que son novedosas o nueva ideología, sino que lo, importante de esas expresiones es que dejan de lado esa falsa separación y no separan ni desde un nuevo marxismo o un nuevo anarquismo, sino que simplemente expresan lo que hay necesidad de destruir. Obviamente que eso no es ideal, perfecto, como uno le gustaría, pero bueno, la nueva teoría crítica del valor critica el valor y pone énfasis en que hay que destruir el valor, hay que destruir el intercambio mercantil, y obviamente entiende que para destruir eso hay que destruir el Estado, y rompe totalmente con un montón de nociones del marxismo. Lo mismo la comunización, pone un montón más de énfasis en la necesidad de destruir el Estado, en la necesidad de que no haya fase de transición, no hay que ocupar el Estado, y en ese sentido hay que poner énfasis en eso. Y también dice que, bueno, que en esa no fase de transición hay que atacar desde el vamos el trabajo asalariado, las relaciones de producción mercantiles. Lo digo más o menos porque por ahí son expresiones bastante desconocidas, son como distintas expresiones teóricas de revolucionarios de diferentes partes del mundo, que algunos ponen énfasis más en un aspecto, otros ponen más énfasis en otro, pero en lo esencial rompen y dejan de lado esa escuela, esa ideología vieja, y empiezan a desglosar diferentes elementos del capitalismo hoy, y lo bueno, lo novedoso es eso, que dejan de lado todo eso. Pero después ya sería como entrar a desmenuzar todas esas corrientes, que me parece que ameritaría una charla cada una de ellas. Yo, en el sentido de lo que decía el compañero antes, respecto a la crítica de la ideología, quería agregar un par de cosas, porque muchas veces cuando se dice, bueno, pero entonces si vos no tenés ideología, ¿qué tenés? Y como nosotros insistimos siempre en que, por lo menos de acá, de la biblioteca, en que nosotros defendemos las posiciones revolucionarias y que no son ideológicas. Son posiciones que surgen de nuestras necesidades como ser humano bajo la sociedad capitalista. Cuando uno dice, estoy por la destrucción del Estado y la propiedad privada. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Porque no me gusta? ¿Porque no tengo casa? No, porque en estas sociedades, desde que existe la propiedad privada, desde que existe el Estado, desde que existe la propiedad privada, la realidad es que la gran parte de la población no tiene propiedad privada, está privado totalmente de propiedad. El Estado, desde que existe, como lo exponía también el compañero ayer, con lo de la población original y demás, la función que tiene es reprimir y mandar a toda la gente a laburar. Entonces, esas cuestiones son bien materiales, bien concretas, no parten de ninguna idea bella de nadie. Incluso son ideas que primero se expresan en luchas, o sea, primero la gente lucha contra la propiedad privada del Estado y después se lo teoriza. Después de eso surgieron la teoría revolucionaria, surge justamente de la práctica. Y volviendo un poco a lo que decía antes, como que ahora en este momento en que no hay demasiada lucha, es importante justamente poder romper con todo eso, desde esto, desde el diálogo, desde el debate, desde la teoría. Porque para mí donde más se va a manifestar esa ruptura con la ideología y con toda la vieja escuela y demás, es en la lucha misma. Como decía el compañero también, en España del 36 estaban las organizaciones anarquistas clásicas y las organizaciones marxistas tradicionales, trotskistas, estaban las que respondían a la Segunda Internacional. ¿Y qué pasó? Digamos, las dos, o sea, traicionaron al proletariado y estuvieron con el Frente Popular en contra del proletario. Y los que resistieron a eso por su propia necesidad, dejaron de lado su vieja idea, su ideología, y se encontraron con sus necesidades prácticas, fueron compañeros de diversas tendencias. Y ahí es donde le dijeron, no, lo que pasa es que no hay que transar nunca con el Estado, ni siquiera con el grupo del fascismo adelante. Tanto el fascismo como los republicanos son nuestro enemigo. Y esas posiciones, o sea, surgieron en gran parte, ya existían en un momento, compañeros, pero se hicieron más o menos masivas o se propagaron entre más proletarios en la necesidad misma de la lucha. Y lo bueno de este tipo de cosas es poder adelantarnos a eso. Para mí la ruptura con todo eso va a venir sin duda de una gran oleada de lucha que todavía no ha llegado, o sea, que no se ha volvido a dar. A nivel mundial estoy hablando. Y en ese sentido que es importante desde ahora empezar a romper, y que por lo menos la poca gente que está organizada, que trata de pensar las cosas, de debatir, que por lo menos tenga presente eso para después, cuando esos estallidos se dan y las rupturas se dan por las propias necesidades, porque la gente cuando lucha se da cuenta que el sindicato le estaba cagando toda la vida, que el partido de izquierda lo único que hacía era prometerle cosas que no le iban a cambiar sustancialmente su vida, ahí cuando una gran masa de gente se da cuenta de las cosas, hay que, bueno, ahí todos juntos realmente podemos llegar a cambiar la sociedad. Entonces, nada, en ese sentido hacer también la diferencia importante entre teoría revolucionaria y ideología, y a su vez cómo se liga la teoría revolucionaria con la práctica de la lucha misma. ¿Puedo hacer una pregunta? La duda es, viene en el concepto puro de ideología, digamos. ¿Qué tiene la ideología aparte de conceptos teóricos puros? Digamos, ¿tiene otro componente a partir de ciertos grupos que van formando una especie de moral y una especie de o sea, no es un conjunto teórico nada más. Me parece que ahí está lo importante de cómo romper eso para llegar al punto de no, ¿me explico? De no ser rígido en eso, porque es como que se va generando una especie de concepto familiar en una ideología. A eso es lo que se refiere, digamos. Es como que la ideología se termina separando de lo estrictamente ideológico. No, para mí es importantísimo eso. O sea, porque uno piensa que la ideología simplemente está en el mundo de las ideas. Y no, o sea, en tanto que falsa conciencia de la realidad actúa como fuerza material. Dios no existe, ¿no? Dios para mí es una buena analogía con el fenómeno ideológico. Por lo menos para mí Dios no existe, y creo que tanto que estamos acá todos pensamos lo mismo o sabemos lo mismo. No, yo no estoy, pero bueno, lo que Dios, sí sé que estoy en contra de Dios. Dios no existe, es un invento, es una idea, pero existe en tanto materia, porque cuánta gente se arrodilla frente a eso, cuánta gente va a morir por eso, cuánta gente va a laburar todo el día por eso, cuánta gente se relaciona de la forma de mierda que tiene para relacionarse por eso. Y lo mismo con un montón de fenómenos ideológicos. La ideología que no modifica la realidad es una idea más dentro del mundo de las ideas, que hay millones. Pero las ideologías importantes, cuando ahí se hace la diferencia, por el comunismo murió un montón de gente. O sea, el comunismo tanto de ideología, por el marxismo también, por el marxismo-leninismo también, por la liberación nacional también. Entonces sí actúan como fuerza material en la realidad. En tanto, falsa conciencia hace que las personas obren en su contra. Y ahí se convierte en materia. Sí. Yo creo que una respuesta mínimamente seria a esa pregunta tan importante es que la ideología es algo que debe ser estudiado porque es más complejo de lo que parece y nunca opera de la misma forma. Y hay distintos tipos de ideología, hay ideologías que son absolutamente etéreas y hay otras que son totalmente prácticas, hay ideologías generales, cosas que todo el mundo cree, e ideologías sectoriales que tienen que ver con sectores de clase, con formación religiosa, y alguna gente incluso dentro del ámbito más academicista ha tratado de estudiarla relativamente en serio en libros que yo por lo menos recomiendo, que yo he aprendido harto leyendo ahí, pero por dar un ejemplo, en Chile hay un autor, Jorge Larraín, que escribió El concepto de ideología, y son 4 tomos, digamos. El primero es como los orígenes del concepto mismo, y ahí él dice que, y es verdad, digamos, está más o menos claro que el concepto de ideología surge como en la época de la Revolución Francesa, en la época de los enciclopedistas, y cuando estaban tratando, digamos, de ordenar los ámbitos del conocimiento y sacarlos, digamos, de donde había estado secuestrado por la iglesia y toda la fase más oscura. Y según los enciclopedistas, y en particular uno, de Stud de Tracy, creo que se llamaba, él dice que propone el concepto de ideología tal cual como cuando hablamos de sociología o metodología, digamos, como el estudio, el conocimiento sobre la sociedad, sobre el método, aquí era como, iba a ser como una ciencia del estudio de las ideas. Esa era la intención original en esa primera acepción que tiene. Y entonces la ideología iba a ser estudiar cómo las ideas se forman, se difunden, etcétera, etcétera. Pero era como un ámbito del saber. Y a poco andar, poco tiempo después, se dice que se da el primer uso negativo o despectivo del concepto por Napoleón, que criticando a otras personas dice, estos no son más que ideólogos, en el sentido de que no trabajaban en el mundo real, sino que en el mundo de las ideas. Y ahí viene, digamos, una de las raíces, que no es la misma de la concepción marxiana, digamos, pero de una concepción, porque sobre la ideología hay concepciones negativas, como la de Marx, digamos, positivas, que la reivindican abiertamente como la mayoría de los marxistas, y neutras, que piensan que es algo que está ahí y que inevitablemente, nos guste o no, siempre va a estar, digamos. De hecho, hay algunos, creo que hasta el Althusser llega a decir eso, que incluso en el comunismo va a haber ideología, y que la ideología no es algo propio solamente, digamos, de las sociedades de clase, sino que es casi consustancial a la experiencia humana, que necesita representarse las cosas, en fin. Pero en términos del origen sería eso, digamos, Revolución Francesa, enciclopedista, estudio de la idea. Después se le da un uso más, digamos, de, en la trinchera política, de decir ideólogos son estos pajeros, digamos, que solo trabajan con libros y folletitos, digamos. Y, ¿hay muchas ideologías o no entiendo? ¿Cuántas ideologías hay? Yo me quedé pensando con una vieja, ¿sí?, consigna, para ver cómo agarramos todo, tal vez meta la pata. Hay una consigna que el movimiento obrero tenía: abolición del sistema de trabajo asalariado. Ahí tenía un objetivo conjunto y puntual. Uh-huh. Todas esas ideologías, las buenas, por supuesto las malas, que discutan, pero tenemos un objetivo. Si no joden, que discutan. Hay un objetivo. O sea, que hay un objetivo primero y toda la ideología dando vuelta tendría que venir atrás. Pues si discutimos ideología, nunca vamos a tener un objetivo. Uh-huh. Vamos, qué sé yo, todo lindo, ¿no? Si sí, te estudiar y hacer, pero no hay un objetivo. Claro. Quedé pensando, no sé cómo armar. Sí, no, por lo mismo yo creo, pues, lo que creo que coincide con lo que estamos diciendo nosotros, digamos, lo que hay son un programa histórico, por ejemplo, ese abolición del trabajo asalariado y práctica y fuerzas materiales que podrían ayudar a realizarlo. Y en cambio lo que evita eso es como todo este manto y entramado de ideologías donde en realidad no es que sea una sola ni varias, sino que es un mundo de representaciones ideológicas donde en verdad son montones, distintos tipos de ideologías según como uno quiera estudiarlo. Por ejemplo, la ideología, no sé, yo creo que ni siquiera en el peronismo argentino encontramos una sola ideología, sino que hay subideología y es distinto como lo entiende el peronismo burgués de derecha que el peronismo popular, que pretensión revolucionaria. Hay como subideología y distintas variedades. Hay ideologías también respecto, no sé, por la concepción de que los niños son dependientes y frágiles y eso, son las ideologías de infancia, digamos. No todas las sociedades han entendido de la misma manera la función, la posición social de los niños, pero la que tenemos nosotros es fruto de una construcción ideológica en particular. Entonces yo diría que la ideología no es una cosa, digamos, y tampoco es una idea abstracta, sino que es un mundo dentro de nuestra vivencia, es una dimensión a la que nos enfrentamos, que por lo general dice relación con cómo garantizar desde el plano de la idea que se reproduzcan formas de dominación y de ocultamiento de ciertas dimensiones de la realidad que no se pueden reconocer porque serían insoportables para el sistema que dominan esta realidad. Por ejemplo, cuestiones que discutíamos, no sé, sabemos que el capitalismo en el fondo y derechamente es una dictadura social, pero no puede llegar y plantearlo así. Si lo planteara así, perdería toda legitimidad y se iría a la mierda rápido. Pero si te dicen que en su momento, por ejemplo, una vieja ideología, la del contrato social, entender que esta realidad había sido construida por un acuerdo, un pacto entre todos los ciudadanos. Y la verdad, Bakunin es bien claro en Dios y el Estado, dice, no sé por qué la burguesía necesita entender que su orden surge de un consenso social, siendo que en realidad surge de una acumulación de actos de violencia, saqueo y pillaje. Pero para poder dominar pacíficamente, construye ideológicamente esta idea de que hubo un contrato social, este orden es el menos malo que tenemos, lo mismo con la ideología de la democracia, en distintos niveles. Es mucho más complejo de lo que parece en realidad, pero yo diría que hay algunos autores que lo han estudiado. Hay un libro de Terry Eagleton, un marxista inglés, que se llama Ideología, y que si bien uno puede no estar de acuerdo en todo ni con sus posiciones políticas, es medio trosco, creo, él sí hace un recorrido, para hacer un solo libro, un recorrido interesante desde el origen del concepto hasta la variedad en que se aplica ahora en las ideologías más de la época postmoderna. Pero ahí uno se da cuenta de que tiene más dimensiones de las que uno cree, pero lo que parece claro, y en eso estoy de acuerdo, es que, bueno, cuando uno despeja la ideología con la escoba o el lente, digamos, de la teoría crítica, que es lo que en realidad creo que Marx hacía, un tipo de teoría crítica, uno ve que efectivamente lo que hay son movimientos, fuerzas sociales en conflicto y programas que se pueden o no conseguir por una cuestión de acumulación de fuerza material. Pero precisamente es que para nuestra posición una precondición de eso es que nuestras construcciones no sean ideológicas y que más bien nuestra actividad teórica consiste por sobre todo en denunciar lo que la ideología hace, a qué intereses más o menos ocultos sirve y cómo se expresa en cada momento concreto, porque en ese sentido es verdad, no es que haya una sola ideología que todo el mundo se traga desde chico en el silabario, por ejemplo, y de ahí funciona de ahí para siempre, sino que en ese punto, y este estalinista psicótico de Althusser, en ese punto hay que reconocerle que fue más o menos creativo cuando dijo, bueno, el Estado no es solo el aparato represivo de Estado, sino que hay una gran cantidad de aparatos ideológicos que también, digamos, cumplen una función como de Estado, pero que se expresan en niveles que son mucho más sutiles, más invisibles y que por lo general uno no liga con la idea de un poder centralizado. Y mediante todas esas formas de dominación ideológica es que la realidad se reproduce, porque claro, es obvio que el capitalismo y el Estado no solo se basan en la fuerza bruta, digamos, fueron construidos en base a la fuerza bruta, pero para funcionar normalmente necesitan aplicarla en el mínimo posible, porque si no, no funciona, es hasta antieconómico para sus propios criterios. Y dentro de esta economía de la represión, la economía de los sistemas disciplinarios que genera, la mayor parte de la dominación se garantiza mediante procedimientos ideológicos de distinto tipo, que por lo demás tienen siempre esta amenaza constante que analizábamos ayer, o ya estoy medio perdido en la cantidad de foros, de la amenaza hasta los niños, digamos, este, que la policía se lleva preso a los que se portan mal, pórtate bien o si no te va a caer el control social. Todo eso uno puede entender que no es directamente represivo, sino que ideológico, pero siempre una ideología represiva que se reserva siempre, para el que no se adapta, para el que no se la traga completamente, la posibilidad de ahí sí ir y aplicar la violencia pura y dura, digamos, de la represión estatal o paraestatal. He aprendido que aquí en Argentina el Estado reprime no necesariamente a través de la policía, sino que a veces deja, como en el caso de Mariano Ferreira, dejando que la policía se retire para que mafias sindicalistas, por ejemplo, ataquen a trabajadores en conflicto. Un ejemplo interesante, porque uno podría decir, de acuerdo a la definición tradicional de Estado, ahí no operó el Estado, porque la policía se había ido. Pero un sindicato mafia es claramente parte constitutiva del Estado, como lo son también los partidos socialdemócratas y toda la ideología y subideologías que van secretando. Pero el grueso como de la si ideología. El Estado nos mantendríamos entre nosotros. La realidad es que nos matamos entre nosotros con el Estado. Y lo sabemos, digamos. Sospechamos que hubo comunidades sin Estado que no se mataban, pero sí. Pero la certeza que los seres humanos que con el Estado se matan es inocultable. Claro, lo importante para mí es el extracto del concepto de ideología. Si el concepto de ideología es un montón de conceptos que hacen que queden en el aire y se terminen separando de lo estrictamente teórico para generar una nebulosa de pertenencia, ahí está el gran problema. esa nebulosa de pertenencia que se genera en el anarquismo, en el comunismo, en realidad, en una pertenencia social que nadie sabe bien de dónde sale, pero que hace necesaria que para que la gente se junte y en realidad se divide, como por ejemplo el campo popular en la historia, digamos. Es como una especie de necesidad de pertenencia, lo veo de esa manera. Y son las falsas comunidades que falta... crean al interior del culto del capital. Sí, igual que eso... no es solo identitario de todas formas. No, no, también, no solo. También en la ideología se esconde una, el origen de ciertas cosas. O sea, no en vano, digamos, ciertos marxistas terminaron desarrollando el socialismo científico. Muchos de ellos eran científicos y eran integrantes constitutivos de la burguesía o de la pequeña burguesía. No en vano, muchos libertarios escondieron justamente su origen, el origen de clase del anarquismo, digamos, y plantearon una idea de libertad y de fraternidad humana, cuando en realidad muchos de ellos también realmente eran burgueses, digamos, eran personas que de alguna manera tenían cierto problema con el liberalismo. O sea, no es solamente una cuestión de identidad. La ideología también funciona un poco para esconder, digamos, y para diluir un poco de dónde vienen esas posiciones. Se plantean como cuestiones generales, universales, humanas y atemporales, cosas que son históricas, determinadas y que provienen de un sector social, un grupo social bastante concreto. O sea, a posteriori, digamos, se desarrolla la cuestión identitaria. Solo cuando ya hay una base social y una determinación ideológica concreta se puede dar el fenómeno identitario, digamos. Pero primero aparece, digamos, ese manto. Sí. Si pueden hacer un ejercicio que es interesante, en YouTube está una conferencia, un extracto de una conferencia de este filósofo esloveno, Žižek, donde habla de la ideología y las tazas del water. Y, ¿lo han visto? Y las tazas del WC, claro, los inodoros, sí. Y habla de los tipos de inodoros que hay, el inodoro alemán, el inglés y el francés. No me acuerdo bien, podríamos buscarlo, pero es que a mí me llama la atención el modelo alemán que hay acá y harto en Argentina, donde él dice, uno caga y piensa que la mierda no se va a ir, pero milagrosamente cuando tira la cadena sí se la lleva. Y dice, y eso obedece al espíritu alemán de meticulosidad y ciencia, es como, examinemos esto, a ver cómo está. En cambio el water francés es más parecido a una guillotina, es como, ¡pah!, cortemos con esto rápido y que se vaya. Dice, y el water inglés, como tiene tanta agua que la mierda queda flotando mucho rato, y dice, bueno, el parlamentarismo, la mierda flotando mucho rato, no sé. Y pone un ejemplo así, es bien chistoso, pero finalmente dice, así entendamos que todos los días cuando vamos a cagar nos sentamos sobre ideología. Y eso... sí, es bien cuestionable en varios aspectos, pero es un buen pedagogo, es chistoso, digamos, y yo creo que eso es bien claro, digamos, la ideología no es una cuestión etérea necesariamente, hay ideologías, la ideología, las subideologías que le llamo yo, de los científicos, de ciertos místicos, puede que sean tan etéreas que no tengan ni una incidencia en la realidad, es verdad, pero la ideología como mecanismo de dominación es bien concreta, y yo siempre... yo por cuestiones más de trabajo tuve que estudiar harto en alguna época la historia de la infancia. Y ahí me daba cuenta de que a nivel de, en la infancia, digamos, una cosa son las prácticas reales de cómo se crían los niños en las distintas sociedades o comunidades humanas, y otra es cuáles son las representaciones que en cada momento dominan sobre lo que los niños y la infancia es y todo lo demás, pero nunca son mundos aparte, separados, sino que, por ejemplo, quien tiene, en periodos en que han dominado ideologías de infancia que entienden, por ejemplo, la de San Agustín, que los niños vienen al mundo, dice, saturados de pecado original. Los niños son malos, hay que controlarlos. Quien tiene esa concepción ideológica tiene una práctica autoritaria de crianza del niño. Quien, por el contrario, y en periodos históricos donde se ha pensado, de hecho en el cristianismo primitivo, que los niños eran puros y que los niños eran los que venían a enseñarnos a nosotros, que se encuentran en algunas partes del Evangelio, por el contrario, tenían prácticas de crianza mucho más respetuosas, menos autoritarias respecto a los niños. Entonces yo creo que es un campo más o menos específico, pero que al igual de los inodoros, demuestra que en el fondo la ideología genera efectos prácticos inmediatos. No es una cuestión que quede para el momento en que uno está pensando, sino que te determina las formas de actuar. Sin pensar. Sí. Claro, claro, sin darse cuenta. Y sobre todo lo que decía, ya no me acuerdo quién, de que... quizás uno de los efectos o de las formas más claras en que opera la ideología es naturalizando cosas. Lo que nunca fue así siempre, sino que en este momento histórico, te lo hacen creer como que no podría ser de otra forma y que siempre fue así. Es uno de sus procedimientos, digamos, favoritos. ¿Sí? No, bueno, en el texto que pasaste leí una analogía, una metáfora que me agradó mucho, te felicito, sobre el tema de la cuestión de los anticuerpos, de cómo es el tema de digamos, yo noto un paralelismo entre las ideas y una especie de sistema inmunológico de la mente que tiene hacia ella. Hoy vos estabas hablando del tema de la teoría crítica que se desarrolló en los años 40 y 50, y el tema de ideología es prácticamente una paradoja, tal cual, decir respecto a Marx, porque la ideología funciona como una estructura mental, y yo creo que eso es algo de lo que uno tiene que renegar, porque toda ideología que ha ocurrido, diría últimamente, en los últimos cinco siglos, ha tenido la función de matar a la ideología anterior. Sí. Siempre tiene una función de venir y destruir, una función de vanguardia absoluta, y no es autocrítica. El tema de que haya tanta división, me parece, entre posturas anarquistas, marxistas, tiene que ver por la exaltación romántica del movimiento, la exaltación subjetiva. Y cuando aparece la subjetividad, aparecen distintas ideologías. Cada uno es su propia ideología, y eso puede llevar a la división. En cambio, lo que es y punto. No puede haber una ramificación. Habrá distintas interpretaciones, diferencias sutiles. Pero, bueno, el hecho de tomar a Marx como Marx también tiene cierto sentido contradictorio. Y creo que hasta puede llegar a anularse, en el sentido de que Marx es correspondiente a su tiempo, y hay que saber tener esa lectura de las ideologías de esa forma tan agresiva, ese darwinismo, digamos, que existe, de tener que venir y ser mejor que la otra, destruirla, anularla y que queden los libros. No podemos tomar ideologías viejas porque simplemente no se corresponden, ya se extinguieron, no son funcionales. Y Walter Benjamin, en el libro La obra de la, sobre la reproductibilidad de la obra de arte, hablaba de éter, hablaba de la esencia de lo creado en una determinada época, y que eso ya no se puede reproducir, no tiene significado alguno. Pierde el aura. Sí. Pierde el aura, exacto, ese es el término que usó. Y bueno, para mí, tomar a Marx es hasta, puede ser un poco paradójico, ¿no? Pero el hecho de ver la ideología como algo que tiene que matar a la ideología, es una ideología. Y hay que saber, digamos, tomar eso con pinzas y poder readaptarlo a todo este posmodernismo que es un quilombo bárbaro, una masa morfa identificable. Y bueno, volviendo a lo de la teoría crítica, recordemos lo que pasó en los Estados Unidos en los años 30 con la política del New Deal, y todo lo que ocurrió con el tema de la mass communication research, cómo se creó la opinión pública, cómo se manipuló las masas, y eso termina haciéndonos llegar a nosotros una determinada estructura de las cosas, un determinado status quo que nosotros respetamos, pero que tenemos la necesidad también de saber romper eso. Esa es la sensación que a mí me da. Yo creo que igual el estudio respecto a la ideología, o sea, no va a haber ningún momento histórico, ningún corte temporal en el cual se diga de ahora en adelante tales y cuales personas han llegado a la conclusión de que no van a ser más ideología, digamos. Me parece que se estudia justamente para tener de alguna manera una serie de alarmas, digamos, una serie de momentos de atención, digamos, tanto y en cuanto de intentar ser lo suficientemente crítico y tener suficiente espíritu, digamos, como para tratar de entrar en determinados caminos que ya históricamente se han determinado como nocivos, como que generan justamente esas separaciones, que generan esas identidades y una serie de fenómenos que hemos hablado. Hay algunas personas, por ejemplo, que hablando acerca de la dialéctica plantean que en realidad el ser humano, la dialéctica no es una forma de pensamiento humano, la dialéctica es la realidad, y en tanto y en cuanto el ser humano trata de percibir esa dialéctica, de realizarla de alguna manera, digamos, pero que en definitiva la gran cantidad de las formas de razonamiento hasta la actualidad han sido formales, formalistas, y en general van a continuar siéndolo, digamos, como hay un periodo histórico muy largo y muy arduo en ese sentido, porque tenemos que ser bastante conscientes de que si formamos parte de una especie que ha desarrollado la ideología durante tantos siglos, es bastante probable que hasta cierto punto lo sigamos haciendo, aunque tengamos un espíritu crítico o una intencionalidad de reconocer que en el pensamiento ideológico hay un gran freno a nuestras aspiraciones revolucionarias y que que a ese freno tenemos que tratar de reconocerlo y de ver la manera de que opere lo menos posible, y que en ese que opere lo menos posible ir reconociéndolo cada vez más, ir diseccionándolo históricamente como para efectivamente superarlo, no como grupo particular, no como movimiento particular, sino en la generalidad de la lucha revolucionaria, como una comunidad de lucha contra la ideología y contra todo lo que la ideología ha venido a representar y ha venido a alimentar y a confundir. Sí, en relación a lo de Marx, yo insistiría en que quizá a veces uno está así, como sobre marxistizado, o podría dar esa impresión. Pero en mi caso, aparte que me cae bien el viejo de mierda, es como su estilo, todo me parece simpático. Me parece casi como una obra de arte, la manera, su vida y la manera en que escribía. No me podría ni desearía desprenderme mucho de él. Pero también es cierto que cuando uno se fija solo en él, puede perder de vista otras dimensiones, otros aportes. Y un interesantísimo marxista del siglo XX, Karl Korsch, que fue cercano a la corriente consejista y después incluso como marxista era bastante cercano al anarquismo, en un texto de los años 50, ya que es como 10 tesis sobre el marxismo hoy, él dice eso, dice que Marx tiene que ser visto como Fourier, como Bakunin, dice que finalmente a nivel histórico, en una perspectiva amplia, todos esos pensadores y luchadores, digamos, tienen que ser considerados en su justa medida, su justo aporte, y yo estoy de acuerdo, digamos, pero creo que lo que hace que Marx no pierda vigencia jamás por ahora es precisamente que nuestra sociedad es más capitalista que la de a él le tocó organizar el capitalismo que todavía estaba desarrollándose hacia una dominación, como dice él mismo en su famoso capítulo sexto inédito del Capital, que uno de los más importantes y de los menos conocidos, dice que básicamente la gran periodización de la historia del capitalismo consiste en que pasa de una dominación formal, donde está todavía desplazando modos de relacionamiento, de vinculación social anterior, a una dominación real, donde ya se impone como el capitalismo en todo el cuerpo social. Y esa es la fase que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que para entenderla es bastante obvio que hay pocas obras que sirvan más que la de Marx, pese a cualquier defecto que pueda tener, vicios de época, errores cientificistas, bla, bla, bla, todo lo que se le ha criticado ampliamente y que muchas veces puede ser verdad. Pero cuando yo leo a Marx directamente, no me pareciera que estoy leyendo solo sobre la historia de la humanidad en el siglo XIX, sino que creo que dice relación directa con mi vida cotidiana de hoy, cuando describe precisamente ese proceso de dominación real del capital. Y eso es lo que marca, digamos, creo yo, una vigencia que no puede ser derogada mientras no superemos este periodo histórico, donde quizás ahí va a ser menos importante y vamos a descubrir que quizás plagió a otros pensadores que eran mucho más interesantes. No creo, pero vamos a poder dedicarnos a estudiar un montón de otras cosas, pero mientras la sociedad del capital siga siendo la sociedad en la cual nacimos, morimos, sufrimos y nos extrae toda nuestra energía vital, la obra de Marx a mí me sigue pareciendo la de un compañero del pasado que es uno de los mejores aportes para la lucha revolucionaria del día de hoy. Eso sin menospreciar otras tradiciones, otros aportes, incluso de grandes rivales que tuvo el viejo de mierda. Y por último, porque tengo que ir al terminal a encaminar a una compañera de Chile que vino, creo que una de las citas que mejor resume todo este problema es algo que dijeron los situacionistas alguna vez, que es muy claro, y dice quienes se han conformado con leer a Stalin, dice, proclaman al marxismo como la mejor de las ideologías. Quienes en cambio han leído a Marx saben que su método es una destrucción implacable de todas las ideologías, y eso marca una gran diferencia. Por último, y se puede seguir conversando aunque yo tengo que salir, quería agradecer que en toda mi vida quería comentar que he hecho un montón de foros y charlas, pero nunca tan gratos como los de Rosario, que han sido los únicos donde me ponen una botella de vino. Eso me parece notable y creo que voy a exigirlo de aquí en adelante siempre para cualquier charla a la que me inviten. Gracias. Sí. Oh, el vino anti-ideológico. Permite destruir las ideologías. Y el hígado. Pero... Salud.